Carlos Guastavino compuso 266 piezas para canto y piano y obras de cámara y corales que fueron grabadas en distintas partes del mundo. Su estilo musical lo llevó a distanciarse de los compositores modernos argentinos, como Alberto Ginastera. Su talento no tardó en quedar a la vista. Interpretó sus obras para piano en Londres en 1947, 1948 y 1949, invitado por la BBC. Durante esos años, la Orquesta Sinfónica de la BBC estrenó una versión orquestal de sus tres romances argentinos. Además, Guastavino realizó una gira por la Unión Soviética y China, interpretando sus piezas para voz y piano. Una cosa, yo siento la música argentina, desde chico siento la música argentina, entonces toda mi producción salió argentina y sale a propósito argentina, ¿comprende? Sí, de verdad le digo, yo no tengo vergüenza de escribir cosas a la manera popular, y esas cosas a la manera popular por todo el mundo se han difundido, ¿sabes? De verdad le digo, entonces yo me impongo, pero no es un trabajo que me esfuerzo para hacer, porque viene solo. Espontáneamente, yo pienso en la forma. Acá no sé nada de folclore nacional, no conozco, aprendí lo que es una samba porque le pregunté a mi amigo Calú, que me dijo que eran 32 compases y que tenía que tener tal cosa y tal cosa. Yo no sabía. Si usted me dice que es un... Yo no sé lo que es un canto popular, la estructura de un canto popular, no la conozco. Pero el aroma de la música popular la tengo en las venas. Ajá. ¿Sabe por qué le digo? Yo era un chico de 5 o 6 años, Y venía un tío mío desde La Quiera, que en la provincia de Buenos Aires, él era chacarero, tenía campos de trigo, ¿sabes? Venía a Santa Fe, donde yo vivía. Y yo era chiquilín, chiquilín. Yo empecé muy, muy chico, tuve un padre fantástico. A los 5 años me llevó a una profesora de música, mire. Porque yo tocaba el piano así, jugando. Y este tío era un hombre muy simpático, se afectaba y cantaba cosas de la provincia de Buenos Aires, ¿sabes? Tan bellas, tan hermosas, tan lindas, que ahora toco en el piano recordándolo y me emociona, mire. Y eso se me metió en la sangre a mí, desde chico, mire, el amor por las tonadas, por las músicas. Y después cuando empecé, porque en Santa Fe no había música. Carlos Guastavino es una de las figuras de la música argentina más conocidas en el mundo entero. Musicalizó versos consagrados como Se equivocó la paloma, de Rafael Alberti, versión que popularizó en el mundo de habla hispana Joan Manuel Serrat. Del mismo modo, La tempranera, compuesta por el santafesino y grabada por Eduardo Falú, junto a El bailecito o La rosa y el sauce. Y después cuando empecé, porque en Santa Fe no había música, yo estoy hablando del principio del siglo. ¿Usted vivía en una zona céntrica o en una zona...? No, más bien aislada, no, dentro de la ciudad, pero no en el centro, no en el centro. En un tiempo después viví frente al Teatro Municipal, bien en el centro. Pero en mi infancia no, era una casa en medio de cuadras sin pavimentar. Y había cuatro casas en la manzana, ¿sabe? Teníamos una casa enorme nosotros. ¿Y casi una zona rural sería? No, completamente civil. Y como se dice, completamente ciudadana. Estábamos a... Santa Fe entonces era una ciudad muy pequeña, habrá tenido 40, 50 mil habitantes, una cosa chica realmente, ¿no? Y vivíamos a unas 8 cuadras del centro. Esto sería aproximadamente 1920. 1920, sí, 8 años ahí yo tenía, 1920. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, composiciones de Carlos Guastavino a cargo de dos pianistas argentinos, Zaida Zayase y Alfredo Corral. Thank you. Era 1941. Aún en la Argentina, la música popular y nacional no tenía el prestigio ni la atención que recibiría algunos años después. Entonces, Carlos Guastavino era un silencioso pero firme militante de ese patriotismo musical. Tenía 31 años y acababa de componer 3 piezas para piano que corrían en sentido celeste y blanco: Bailecito, Gato y Tierra Linda. Pero fue otra la pieza que por sí misma marcó un hito. Se llamaba Pueblito, mi pueblo. Su impronta bucólica estaba profundamente hermanada con la música de raíz argentina. Mi hermano fue abogado. Yo debería haber sido ingeniero químico, pero la música me venció. Adiós, gracias. Las 4 hermanas fueron lo máximo que había entonces, maestras. Pero a mí, cuando vio que yo tenía habilidad para tocar el piano, me llevó a la mejor profesora que había venido de Alemania, Esperanza Lothringer, para que me enseñara. Yo no sabía, aprendí a solfear antes que a leer música antes que a escribir. Qué maravilla. ¿Se da cuenta? A mis hermanas le puso, una que sabía dibujar bien, le puso el mejor profesor de escritura. Fue todo así, mire. Fue fantástico realmente el padre que tuve. Todo lo que soy lo debo a mi padre y a mi madre. Le digo, lo reconozco ahora. Ahora claro. Que soy grande, lo reconozco, que realmente ha sido un prodigio de padre. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, composiciones de Carlos Guastavino a cargo de 2 pianistas argentinos, Zaida Sayase y Alfredo Corral. Thank you. Guastavino fue ninguneado por cierta vanguardia que lo tildaba de vulgar. Y también fue largamente defendido por quienes creían y creen de veras que las fronteras entre lo académico y lo popular eran y son cada vez más difusas. Hoy, ya sin las polémicas de antaño, es considerado uno de los compositores de música argentina más representativos del mundo. Thank you. Al poco tiempo recibo una carta de una asociación pro música de Rosario, proponiéndome que yo diera un concierto con, en base a mis obras de piano. Yo escribí que no, que era muy arriesgado y qué sé yo qué. Pero insistieron. Y yo fui y toqué. Y tuvo mucho éxito. Claro. Y entonces ahí empecé. Y después hacía solamente mis obras. Solamente viví, pero en todo el mundo. En Inglaterra, en todas partes toqué música mía solamente. Y con un beneplácito. Y eso me obligó a escribir más, porque, por ejemplo, a Catamarca y a otras partes. A Catamarca fui 5 veces a dar concierto, ¿no? Porque ir siempre con el mismo. Y así visité toda la República, desde Río Gallego hasta la Quiaca. Toda la punta que ya. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Guastavino fue autor de una vastísima obra para orquesta, música de cámara, canto y piano, coro, también se destacó en la forma sonata. El amor por los ritmos folclóricos nacionales y la lengua materna ganaron su corazón desde muy pequeño. Al tiempo, Carlos Guastavino volcó ese afecto en obras de estructura académica que acrecientan la riqueza de la cultura musical argentina. Le voy a contar una cosa interesante. Yo escribí toda mi obra y la mandé a la imprenta inmediatamente sin escucharlas, solamente con lo que había acá adentro, ¿no? Y así sucedió que de la mayoría de las obras yo no las he oído. Hay muchas obras mías que circulan por el mundo y yo no las he oído todavía. Dilo se especializó en la música coral, sí, ¿no? Y había una obra que yo compuse, que es La Indiana número 2, para coro masculino, que también no la oí. Se publicó, se ha cantado en otras partes, pero yo no la había oído. Y este hombre quiso darme el gusto de que yo la oyera y formó un orfeón, ¿no? Que son voces masculinas, sí, sí, ¿no? Y un día me llamó al Teatro Municipal donde ensayaba, no, al Conservatorio Municipal donde ensayaban, para que yo fuera acompañárselas para escucharlas, ¿sí? Porque son con piano, claro, ¿no? Y yo fui allí, me quedé embelesado. El coro masculino a mí me gustó, las canciones de Schubert o de Brahms o de Schumann para coro masculino son esplendorosas realmente, ¿no? Y entonces yo me quedé muy entusiasmado y le prometí, yo le voy a hacer un repertorio, porque yo tenía solamente esa y una canción que se llama Ambú, para voces masculinas solamente. Y en el término de, no sé, de 3 o 4 meses le hice 30 obras corales, y son las que están cantando. Sí, sí, sí, muy bien, por cierto. ¿Usted las ha escuchado? Sí, en el concierto. El texto de este programa fue extractado de un artículo publicado en la página del Ministerio de Cultura de Córdoba y de un artículo publicado en Página 12 el 20 de octubre de 2020. Los audios con la voz de Carlos Guastavino fueron extractados de una entrevista realizada en 1992 por el maestro Víctor Villadangos, publicado en el canal de YouTube Guitarra a la Carta. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, composiciones de Carlos Guastavino a cargo de dos pianistas argentinos, Zaida Sayase y Alfredo Corral. Las composiciones e intérpretes en este programa fueron: por la pianista Zaida Sayase, Cassandra de la calle Galileo, Damián de la calle Malavia, El Patio, Fémina de la calle Aranguren, Introducción y Allegro, Ismael de la calle Teodoro García y Nelly de la calle Río Cuarto. Por el pianista Alfredo Corral, Cantilena número 1, Santa Fe para llorar, Cantilena número 8, Santa Fe Antigua, Cantilena número 9, Trébol, Bailecito y Gato. Dedicamos el programa a los tigres de la lluvia. Chao. Después de finalizar el programa, designado cada uno de ellos, cantó su canción preferida. Cada uno cantó su canción preferida. El tenor Jiménez cantó Pueblito, mi pueblo. Y la audiencia, que era mucha, esto en el Covent Garden, que era mucha, estalló en aplausos y bravos al finalizar la canción. ¿Qué les parece? En el Covent Garden y en San Francisco, la ópera de San Francisco al mismo tiempo. Pueblito, mi pueblo. ¿Qué les parece? Bárbara, me parece. ¿Viva la dulcafonía? No, seguro. Thank you.